Ecosíntesis. Ecosíntesis. Síntesis. La noticia en pequeñas dosis. Microplásticos en la tierra, el aire y en todo lugar. Ni en nuestras más afiebradas pesadillas hubiéramos pensado que esos plásticos tan útiles para la humanidad se convertirían en microfragmentos que terminarían literalmente hasta en la sopa. Si tan solo hubiéramos tenido una bola mágica de cristal para adivinar el futuro, quizás hubiéramos puesto más empeño en detener el tsunami de basura plástica que generaríamos. Sin embargo, aún tenemos oportunidad de retomar el camino. El plástico viene de diversas fuentes tan comunes como envases de comida, botellas de agua, o tan extrañas como artículos cosméticos, neumáticos, procesos industriales y ropa. Sí, cada vez que usamos nuestra maravillosa lavadora, emitimos al ambiente fibras minúsculas de plásticos que terminan en el mar. Aunque sea difícil de creer, las cuales han ido a parar a lugares tan remotos como las fosas de las Marianas, a 11 kilómetros de profundidad. Y cada año, entre todos esos desechos, terminamos botando al mar 11 millones, sí, millones de toneladas métricas de plástico al mar, que terminan contaminando el hogar de muchos organismos. El siguiente actor son los microplásticos, que son fragmentos muy pequeños de plástico, de no más de 5 milímetros de largo, originados a partir de plásticos grandes, que son fragmentados por la acción del agua y el sol. Quizás todo lo anterior ya lo sabías, pero lo realmente nuevo es que no solo se trata de materia acumulada en el mar, en la tierra o en todo lugar, sino que estos microplásticos incluyen sustancias que son responsables de perturbar el sistema endocrino, que es esencial en la regulación del cuerpo humano. Sin duda, este problema no se iba a solucionar con simplemente tirar la basura en su lugar, como se pensaba en la década de los 70 y aún actualmente. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? El reportaje de investigación Invisible ofrece 5 simples formas de reducir tu producción de microplásticos. 1. Sustituye, por favor, el uso de bolsas plásticas por bolsas reusables durables. 2. Evita el uso de prendas de vestir elaboradas con fibras sintéticas y en su lugar elige las confeccionadas con fibras naturales. 3. Elimina los popotes plásticos de tu vida o sustitúyelos por popotes de metal. 4. Utiliza botellas reusables cuando bebas agua fuera de tu casa. 5. Reduce al mínimo posible tus viajes en automóvil, pues el desgaste de las llantas produce polvo plástico que va a las alcantarillas y de ahí termina en el mar. Usa el transporte público o consigue bentón para disminuir tu impacto al medio ambiente. Informó para Ecosíntesis, Fabián Carballo. Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Rempa.com.mx.